Noticias de última hora. Un meteorito ha caído sobre la ciudad. Científicos advierten que será el primero de muchos. El gobierno ha dado la orden de buscar refugio en los domos nucleares. ¡Héctor! ¡Rápido, mira! ¡La ciudad está siendo destruida! ¿Pero qué dices? Seguro que es una broma de la televisión. No, no lo es. Asómate a la ventana. Mira, hay fuego en el centro de la ciudad. Desde aquí se ve el humo. No puede ser. Toma tus cosas. Debemos irnos de aquí. Estamos en peligro. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel. Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre la ciencia ficción en la literatura. En la canasta surtida, les contaremos la historia de la ciencia ficción en la literatura. En el JetBerito escucharán el cuento La Sentencia, escrito por Wu Sheng-eng, y más adelante, La Última Noche, escrito por Ray Bradbury. Y finalmente, en De Cultos y Parranderos, les recomendaremos algunos de los libros de ciencia ficción más populares. Antes de comenzar, quiero presentarles a Carolina Cortés, quien será nuestra acompañante en este viaje por otros mundos. Bienvenida, Caro. Hola, es un gusto estar aquí. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. ¡Ay, moriremos pronto! ¡No hay salvación! Cálmate, no es para tanto. Seguro que pronto pasará. Deja enciendo el coche mientras preparas todo. Héctor, ya estoy lista. Vámonos. Esto es más grave de lo que imaginé. El coche no prende. La radiación de los meteoritos debe estar afectando a la batería. ¿La radiación? Creo que has leído muchos cuentos de ciencia ficción. La canasta surtida. Temer al futuro ha sido una tendencia inevitable de nuestra especie. En los tiempos antiguos y del hombre medieval, abundaron los profetas que, sintiéndose tocados por un soplo divino, afirmaban que el mundo estaba condenado y que, por ende, todo estaba a punto de terminar, o mejor dicho, de ser destruido. En un mar de fuego, gritos, terremotos y horror. Pero a principios del siglo XVI, el enfoque humanístico del Renacimiento hizo que algunas almas ya no se sobrecogieran con los días por venir, sino que imaginaran que el hombre, sus creaciones y la naturaleza prosperarían en armonía y que habría un futuro brillante y satisfactorio para todos. 500 años después, aún esperamos que ese destino nos alcance. Mientras llega, lo único que queda es explorar lo dicho en las páginas de quienes, a la luz de la razón, los avances de la técnica y el estudio de la naturaleza, se han dado el lujo de vislumbrar el mañana, no siempre optimista, de visitar otros mundos o de destruir tras tocar la Tierra, sin salir de casa. ¿Qué es la ciencia ficción? Es difícil fijar con claridad los límites de la ciencia ficción. Rod Selding, guionista y artífice de la teleserie Dimensión Desconocida, dijo al respecto: "Fantasía es lo imposible hecho probable. Ciencia ficción es lo improbable hecho posible". Robert A. Heinlein, una de las plumas más notables de este género, dio una definición más amplia y precisa: especulación realista acerca de posibles eventos futuros, basada en el conocimiento adecuado del mundo real, pasado y presente, y en la comprensión de la naturaleza e importancia del método científico. El término ciencia ficción es, si se le mira bien, un oxímoron. La ciencia confía en que el conocimiento tiene su raíz en la evidencia de los sentidos, en el razonamiento de los fenómenos y en la comprobación metódica para llegar a generalizaciones. Nada más alejado de la ficción que eso. Lo que sucedió fue que, en el siglo XVII, cuando la ciencia adquirió su investidura moderna, empezaron a producirse textos que especulaban sobre las posibles consecuencias que traerían las nuevas tecnologías y los descubrimientos de aquel tiempo en la vida y sus quehaceres. Algunos estudiosos señalan a Utopía, 1516, de Tomás Moro, como el antecedente más temprano de la ciencia ficción, que inaugura y dará su nomenclatura a un género de ficción que describe estructuras sociopolíticas ideales. Después de las utopías renacentistas, como La Città del Sole, 1623, de Tommaso Campanella, las primeras formas de ciencia ficción tomaron la forma de los viajes imaginarios, y uno de los iniciadores fue el baluarte del método científico, Francis Bacon y su New Atlantis, 1627. Lo siguieron hombres de la talla de Johannes Kepler, con Somnium, El Sueño, 1634, y Cyrano de Bergerac y L'Autre Monde, El Otro Mundo, que proponen viajes a la superficie de la Luna, entonces visible al ojo humano gracias al recién inventado telescopio. Durante el siglo XVIII, diversos escritores europeos ensayaron nuevos esquemas narrativos que, aunados a los descubrimientos astronómicos y la invención del globo aerostático, dieron pie a fantásticos viajes siderales y a los confines de nuestro planeta. Más aún, en 1818, la escritora Mary Shelley publicó Frankenstein o El Moderno Prometeo, una fantástica reflexión ética sobre la experimentación médica. La primera mitad del siglo XIX sería terreno del Habitante del Infierno, Edgar Allan Poe, quien con Eureka, 1848, una loa poética a la astronomía y los relatos cortos, La conversación de Eiros y Charmión, que imagina el futuro tras la extinción de la Tierra por el impacto de un cometa, y Coloquio entre monos y una, exploró diversos géneros narrativos para la especulación científica. Las traducciones de estas obras hechas por Baudelaire inspirarían a Julio Verne, considerado por muchos el padre de la ciencia ficción, para emprender sus viajes extraordinarios. Viaje al centro de la Tierra, 1863, De la Tierra a la Luna, 1865, 20.000 leguas de viaje submarino, 1870, y Alrededor de la Luna, 1870. Narraciones altamente imaginativas que extrapolaban las invenciones tecnológicas de la época para crear artefactos y vehículos que, por lo menos en teoría, eran técnicamente plausibles. En los años previos a la llegada del siglo XX, los escritores de habla inglesa retomarían su predominio sobre el naciente género desde la asombrosa pluma de H.G. Wells, quien, saturado por el júbilo y la angustia de la llegada de la nueva centuria, explotaría un nuevo subgénero, los romances científicos, y brindaría las visiones futuristas más explícitas hasta entonces, con novelas como La máquina del tiempo, 1895, El hombre invisible del mismo año, La isla del Dr. Moreau, de 1896, y La guerra de los mundos, 1898, trabajos seminales que servirían de base para muchos de los temas recurrentes de la ciencia ficción en los años venideros: los viajes en el tiempo, los efectos no siempre benéficos de la ciencia en el individuo y las invasiones extraterrestres, que de entrada presumen la existencia de vida en otros planetas. Uno de los rasgos que distinguen a Wells del resto de los precursores es que, por primera vez, la narración no solo se encarga de describir aparatos y mundos fabulosos, sino que también aventura teorías sobre la condición humana en un futuro tecnificado. Algunos autores indispensables de la ciencia ficción son Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, William Gibson, Frank Herbert, Theodore Sturgeon, Roger Zelazny, entre otros. Fragmento del texto Ciencia Ficción, Imaginar el Futuro, escrito por Francisco Mas para el sitio de la revista Algarabía, 6 de agosto de 2014. ¿Crees que es buena idea irnos en bicicleta? No tenemos más opción, el coche no prendió. Además, el domo no está tan lejos, pronto llegaremos. Ojalá esto solo fuera un sueño. Desearía cerrar los ojos y que al abrirlos ya no hubiera más meteoritos cayendo sobre la ciudad. No es posible escapar del destino, ni siquiera en sueños. Tienes razón, como el dragón que murió en un sueño. El Gerberito, mitos y cuentos. Aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y que en la oscuridad caminaba por el jardín, bajo los árboles en flor. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió. El suplicante dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que al día siguiente, antes de la caída de la noche, Wei Cheng, ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño, el emperador juró protegerlo. Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng. Le dijeron que no estaba en el palacio. El emperador lo mandó buscar y lo tuvo atareado el día entero para que no matara al dragón, y hacia el atardecer le propuso que jugaran al ajedrez. La partida era larga. El ministro estaba cansado y se quedó dormido. Un estruendo conmovió la tierra. Poco después, irrumpieron dos capitanes que traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La arrojaron a los pies del emperador y gritaron. Cayó del cielo. Wei Cheng, que había despertado, la miró con perplejidad y observó. ¡Qué raro! Yo soñé que mataba a un dragón así. Cuento la sentencia escrito por Wei Cheng, tomado del libro de la imaginación de Edmundo Valadez. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. ¡Wow!